tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a este nuevo viaje en cambio de agujas. Esta sesión, este momento, se sube con nosotros el padre Colum. Es irlandés, cristólico empedernido, y nos va a contar un poco su experiencia de conversión. ¿Qué tal, padre Colum? Muy bien. A ver. Bueno, cuéntenos un poco usted, ¿de dónde es? Pues, como acabas de decir, soy irlandés, de la ciudad de Cork, en el sur de Irlanda. Nací en el año 65, ahora tengo 47 años, y nací en una familia muy religiosa. Mis padres, yo creo que los dos en su tiempo, tomaron muy en serio su fe, hasta el punto de, por el lado de mi madre, discernir la vida religiosa, y mi padre el sacerdocio, pero vieron que no era su vocación. Y son dentistas los dos, se conocieron en la universidad estudiando, y salían unos años, 3 años creo, y luego se separaron porque no hacían más que pelear. Y después de pasar 7 años se vieron otra vez y la cosa fue mejor. Me impresiona eso porque yo, en todo el tiempo que les conozco, o sea, 47 años, no les he visto pelear, ni una sola vez. Y se casaron con 31, 32 años y tuvieron 9 hijos, todos chicos, en 10 años. Y yo soy el quinto. ¿Es el quinto? Sí, el de en medio. Bien. Cuéntenos algo de su juventud, cuéntenos algo de su infancia. Pues era una vida muy, muy normal y corriente, en una zona de, digamos, clase media. Creo que era una época de un baby boom, no sé si se entiende, sí, sí, sí. En Irlanda. Creo recordar que en esa época Irlanda tenía la población, en cuanto a porcentajes, más alto de gente más joven que 25, menor de 25 años en toda Europa, y quizá en una zona más extensa todavía. En mi calle éramos unos 50 niños, con mi familia 9, con la familia de otro lado 9 más, 5 aquí, 4 ahí, arriba, o sea, éramos 50 en una zona de 6 casas o 7 a la derecha y 7 a la izquierda. Y no había tantos coches, entonces jugábamos mucho en la calle. Estoy hablando obviamente de los años 70. Y siempre por la tarde a nosotros nos llamaban para rezar el rosario. Teníamos que dejar de jugar y ir a casa, y mi padre decía Erburn Lunes, que en gaélico significa de rodillas todos. Uh-huh. Y rezábamos el rosario en familia todas las noches, confesión semanal, y pues eso era más o menos así. ¿Significaba algo para usted aquello, o simplemente era una rutina familiar que había que seguir? Sí, era. Si me preguntas si yo interiorizaba todo eso, yo creo que la respuesta tendría que ser que sí. Que me ayudó después, recibió una base de formación, conocía los mandamientos, conocía los sacramentos, pero luego a la edad de 11-12 yo creo que hubo tantos cambios tan fuertes en la sociedad irlandesa de esa época que les pilló de sorpresa a mis padres y a su generación, y no supieron realmente comunicarnos la fe en la crisis de la adolescencia, porque había tanta televisión, tanta música, tantas cosas del mundo, y yo creo que no supieron, tampoco en la iglesia y tampoco en la escuela, en el colegio. Uh-huh. no había un grupo juvenil en la parroquia. Yo era monaguillo, todos mis hermanos éramos monaguillos, pero no había nada. Yo creo que había un poco de tradicionalismo tranquilo y rutinario, y que no supieron responder ni anticipar ni siquiera los retos que iban a tener que enfrentar los jóvenes, íbamos a tener que enfrentar. Entonces no, a nosotros también nos pilló todo eso sin tener la armadura, digamos, o el equipaje, sí, para poder torrear bien esa época tan difícil. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le ocurre a usted? ¿Qué experiencia tiene personal? Bueno, mi camino, bastante típico, es mi camino particular, pero creo que bastante generalizado también, fue el tema de la bebida. Yo jugaba rugby y cuando ganábamos había fiesta. Hay varias gradaciones. Empiezas con los de por debajo de 10, luego por debajo de 12, por debajo de 14. No sé si lo estoy diciendo bien en español. Sí. Y luego por debajo de 16. Uh-huh. Y según vas subiendo en el equipo, pues la forma de celebrar las victorias se hace cada vez más... Sube de nivel. Más mundano, sí. Y yo me emborraché por primera vez con 15 años, después de un partido de rugby de esos. El tema del alcohol en esa época, y creo que todavía, tiene como una falsa... Se toma muy con humor y con ligereza en Irlanda, y es casi como un emborracharse, poder beber 10 pintas de Guinness o 12 o 15, es casi una manera de medir la hombría de un hombre, sí. Y de las mujeres también, sí. Eso. Y se felicita a uno por esas cosas y por lo que haya hecho estando borracho, etcétera. Hay toda una mitología tonta y peligrosísima, ruinosa, diría yo, alrededor de ese ambiente del bar y de la y del alcohol. Y yo me metí de lleno en todo eso. Empecé con 15 años, pero yo tenía otro amor, que era la literatura. Uh-huh. Me gustaba leer desde muy pequeño. Mis padres nos animaron desde muy pequeños a leer. Apagaban la televisión, el televisor, cada noche a las 6:30 después de ver las noticias, y a cada uno nos mandaban a nuestra habitación para estudiar. Éramos 9, como dice, os podía haber 3 en una habitación estudiando, en un ambiente de silencio. Y como a mí me gustaba leer, pues cosas de historia y sobre todo literatura, uh-huh. Entonces sacaba buenas notas. Era un proceso, es lo que digo, no era cuestión de emborracharme con 15 años y después pues ir por ese camino de lleno con 15 años, porque tomaba en serio también a la misma vez los estudios. ¿Se licenció usted en literatura? Sí, primero el bachiller, se dice. Primero el bachiller. Luego estuve 2 años estudiando para la licenciatura, pero bebía mucho y no saqué la licenciatura. Luego fui a Inglaterra para trabajar 3 años en una empresa de viajes. Uh-huh. Y ahorré dinero y volví a Irlanda y terminé la licenciatura. Entonces tenía 26 años, o sea, hubo un hueco ahí de trabajo. Sí. ¿Qué pasó sin más? ¿O en ese hueco hubo algún tipo de experiencia que a usted le marcara en su vida? En el sentido de que probé lo que el mundo llama éxito, supongo, porque el trabajo era un trabajo muy bueno y me enviaban varias veces para hacer cursillos de formación. Trabajaba en el departamento legal de la empresa de viajes más grande del mundo, que se llama Thomson Holidays, y no sé si son 13 millones de personas que enviaban de vacaciones cada año. No era la agencia como Thomas Cook o uh-huh. otros, eran los que preparaban los revistas y tal, y organizaban los vuelos y los hoteles y todo eso. Yo trabajaba en el departamento legal defendiendo la empresa de denuncias. Uh-huh. Yo no tenía entrenamiento en la ley, pero cuando se trata de sumas de dinero, de cantidades de dinero menos de, creo que en esa época, 10.000 libras inglesas, la empresa puede defenderse a sí misma y no tener que contratar un abogado. Uh-huh. Y luego, para denuncias de más dinero, yo tenían que contratar el dinero, pero yo trabajaba con, perdón, un abogado, pero yo tenía que trabajar con él. Y digo que era probar el éxito porque me dieron más dinero, una promoción social, sí. Y tenía como parte del sueldo 6 viajes cada año a donde quisiera. Fui a Turquía, a Rusia, a África, a España muchas veces, no sé si 12 veces fácilmente. Fui a Mallorca, también a Ibiza. Y no leí nada. Suelo contar una anécdota que para mí es emblemático de cómo viví yo todo eso. Cada vez que llegaba a un sitio, es que antes yo había estado trabajando, vamos a ver, ya te he contado un poco por encima que había estado estudiando 2 años, pero sí, bebía mucho y no estudié nada. Y llegó el momento en el que yo veía, tenía ahora 23 años, que no iba a ningún sitio y estaba asqueado de vivir así. Entonces fui a Inglaterra a buscar trabajo, pero primero estaba trabajando en los sitios de construcción. Uh-huh. Es un ambiente muy difícil de trabajar. Sí. Hay mucha dureza, mucho trabajo muy duro, un ambiente un poco feo, violento y tal. Y me lo pasé mal ahí, estuve no sé cuántos meses, y estaba trabajando con un amigo, y los dos nos quejábamos mucho, qué vida es esto, esto es una vida de animales y tal, y queríamos escaparnos de eso. Y él se escapó antes de mí, porque fue al sur de Francia y me envió un postal, ¿se dice? Sí. Un postal, como queriendo rabiar, ¿no? Sí. Como que yo sí me he escapado y tal. Un postal con el sol y la playa y tal. Entonces él luego volvió a Irlanda y consiguió un trabajo después de policía, pero antes un trabajo, estuvo un par de años. Él consiguió un trabajo en un supermercado, que era también un trabajo muy duro. Y yo conseguí este otro trabajo en la empresa de viajes. Y mi costumbre era, cada vez que llegaba a un sitio de esos, Mallorca, Moscú, lo primero era comprar un montón de postales. Eran unos 12, 15. Sí. Y escribir, ojalá estuvieras aquí. Vale. Ah, y enviarlo, no sé si eso es en inglés, se dice wish you were here, y enviarlos a mi familia y a mis primos, mis amigos y tal, como una declaración de triunfo, ¿no? De dejar saber a la gente de que yo sí había llegado y que mira, sí, el tío ese está trabajando en Londres y viaja, le pagan por viajar y tal. Mira que bien vive. Sí. Sí. Y a este otro que me había enviado ese postal para vengarme de él, en un espacio de tiempo de quizá 4 meses, le envié 3 postales, uno de África, otro de Rusia, otro de Turquía, en uno poniendo ojalá, en otro estuviera, y en otro poniendo aquí. Pero al comienzo lo hacía con gusto y con satisfacción y con convicción. Sí. Pero según iba pasando el tiempo, eso dejaba de tener sentido. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que al final lo hacía con profunda tristeza. porque después muchas veces volvía, después de hacer yo eso, volvía al hotel solo yo. Y era cuestión de ser honesto con uno mismo y de no poder escaparse de los hechos brutales. Y el hecho brutal era que yo estaba profundamente infeliz y que sentía un vacío muy grande dentro. Termina esta época de trabajo, usted consigue licenciarse. Sí. ¿Y qué pasa después? Porque todavía no hay ese momento de voy a llenar mi vida con Dios, ¿no? No, no. No. Me acuerdo que en un momento hablando con un amigo de las cosas de la vida, era un chico que le gustaba pensar, había estudiado filosofía en la universidad y teníamos conversaciones no siempre superficiales, y en una ocasión me dijo una frase que me entró mucho sin él saberlo. Dijo: lo que a mí más me espanta es la pesadilla del eterno retorno. Y yo le dije: ¿qué es eso? Y él dijo: tengo la sensación de estar siempre volviendo a lo mismo. Empiezo con mucho optimismo una nueva fase de mi vida, con mucha esperanza, con mucho ánimo, con mucha alegría. Esto sí, aquí sí es donde voy a encontrarlo y tal, pero con una inevitabilidad ya previsible estoy viendo que siempre acabo igual, atrapado en un bucle. Sí. Me identifiqué totalmente con eso, pero aún habiendo recibido una formación católica, yo no era consciente de cómo volver, no sabía. Ahora, si yo conociera a alguien así, le diría: mira, tienes que empezar a rezar, tienes que entrar en silencio, tienes que ponerte delante de Dios en el sagrario, tienes que confesarte. Pero yo no tenía nadie que me dijera eso, y no sé por qué, pero a mí tampoco. Yo creo que tenía la impresión, me había convencido a mí mismo de que había quemado los barcos con Dios. De hecho, un hermano mío me dijo en un momento también, en medio de todo esto: ¿por qué no rezas? Y yo le dije: eso yo no puedo. Y él me dijo: porque te sientes demasiado culpable. Y yo no tuve respuesta, pero creo que le dio en el clavo, ¿se dice? Sí. No sé, pero eso era la situación. Luego sí, me licencié, como dices. Cuento esto porque corté con el trabajo, lo dejé. Sí. Y lo dejé muy antes de conocer a Dios, simplemente porque veía, porque no me llenaba. Entonces volví a Irlanda para retomar el hilo y para terminar la licenciatura, pensando pues que a lo mejor aquí me licencié y me dieron una buena nota, pero justamente me pasó lo mismo. Ya habiendo cumplido ese pequeño sueño, porque me habían dado la nota que yo aspiraba a conseguir, otra vez, en vez de alegrarse, de estar orgulloso, sí, súper contento y tal, no sentía nada más que un vacío terrible dentro. Me di cuenta de que los profesores que había tenido no eran hombres felices, que realmente me inspiraban a nada. Los escritores que había estudiado tampoco eran hombres bastante, muchas veces, miserables en amargados, su vida personal, ¿sabes? ¿Sí? Simplemente para ganar el sustento pasé un par de años de profesor. Ahora, mirando hacia atrás, me duele mucho pensar en esa época de mi vida, porque estaba delante de jóvenes y no voy a entrar en detalles, pero simplemente decir que yo tenía una posición de responsabilidad en la que podía haber hecho mucho bien, y yo bebía cada vez más y trabajaba cada vez menos hasta llegar al punto de yo creo vivir para beber. Bebía ya, estoy hablando ahora de cuando tenía 27, 28, 29 años, y pasaba 5 o 6 noches a la semana en el bar, y muchas veces antes de ir al bar, en casa viendo un partido de fútbol, lo que sea, bebiendo latas de cerveza antes de salir y tal. Luego salía por la noche para ir a algún club, llegaba a casa a las 3, dormía 4 horas, iba a clase, terminaba las clases, dormía de 5 a 8, lo que sea, otra vez y tal. Eso era la vida, así se puede usar la palabra. Sí, ese bucle peligroso en el que se había metido. Sí, sí. ¿Salimos de ese bucle? No se sale de ese bucle. Le rescatan. Eso es. Ahí tiene que haber alguien que le saque. Yo había tenido una oportunidad de ser rescatado con 26 años, porque una amiga, más bien una hermana de un amigo mío, me presentó a una señora que tenía fama de tener dones especiales de sanación, sí. Una mujer especial, muy religiosa y tal, que se dedica a ayudar a la gente. Es como un canal de la gracia, y me invitaron a una cena en una casa donde iba a estar ella de visita en Londres, y tenía ahora yo 26 años, era cuando estaba terminando la licenciatura, y tuve un encuentro con ella un poco como estamos aquí, ella en un sillón y yo en otro. Y ella se puso así, y con la mano así, yo tenía el brazo así, puso la mano encima de mi brazo, y empezó a rezar, invocando el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dijera cosas sobre la situación interior mía, sí. Lo que yo necesitaba oír de Dios. Yo había ido porque me habían dicho que había una cena y una persona interesante y tal. Fui ahí un poco curioso y tal, pero no esperaba lo que... Ella me llamó aparte para rezar conmigo, y le seguí yo como un corderito, y empezó a ver demonios y demonios, digamos, vicios. Sí. El demonio empezaba a decir, el demonio de la ira, vete a Jesús. En inglés se dice, I bind you and send you to Jesus to be dealt with. Que es una oración muy fuerte, muy combativa, muy dramática. Y empezaba a decir un demonio tras otro y otro y otro. Yo estaba ahí con ella. Con la mano impuesta. Y me impresionaba muchísimo, era, como digo, muy muy fuerte, muy dramático. Y luego, al final, no sé cuántos minutos, a lo mejor 10, 15 minutos duró esto, ella me preguntaba también cosas, ¿te ha pasado esto? ¿Tienes rencor a alguien? Etcétera. Y no sé, no me acuerdo, yo como... Me dijeron después que salí blanco, pálido de todo eso. ¿Quieres saber cómo terminará la historia del Padre Colón? No te pierdas la retransmisión de la segunda parte en Cambio de Agujas, el día lunes a las 6 de la mañana, el día miércoles a las 10 y 40 de la mañana, el día viernes a las 22 y 40 de la noche y el día domingo a las 15 horas 30 de la tarde, aquí en Radio HN 88.9 FM. ¿Qué pasa el 29 de septiembre de 1996 cuando usted tiene 31 años y va conduciendo en su coche? Cuéntenos, Padre Colón. Ahora sí que me estoy volviendo loco, que yo ahora sé que tengo que ser sacerdote, y además con esta gente que ni siquiera conozco.